500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Bienvenido a este programa 88, que tendría que haber sido 89, pero Facultad de Trabajo no dejaron, y viaje, por el caso de Julia. Así que ahora volvimos con más pilas, con más información, con más... No hay mate. Ahora, sí, tengo, pero tengo podríamos que cargar el agua. El corte lo hacemos. Es momento... Ah, mira, sí hay mate. No, sí hay mate. Sí hay. Lo que estábamos tomando recién. El problema es que falta el gamer. Y tengo el PUBG abierto en el celular. Cuenta. What the fuck? Si se da cuenta, no entendí nada. Igual, no puedo jugar con internet acá. En fin, para los que sepan qué es esto, primero voy a hacer la típica ronda de presentación. Después explicamos qué es Gamer Combat y presentamos el sorteo. ¿Les parece genial ese formato? Genial. Ahora lo está manejando. Obvio, porque no está Jaffi ahora. Jaffi está preocupado con la tarea de la facultad, así que yo por suerte estoy más liberado ahora. Bien, se puede escuchar en tu voz, que estás como relajado. Promocioné una materia, acelerado, así como... A la gente le re importa. No me importa, me importa a mí, yo me siento bien. Vamos a presentar primero a la que es la princesa del programa, a pesar de que hoy volvió nivel X. Me arruiné. Hay que buscar otro nuevo nicho. Claro. La esposa de Square... Y que también tiene un amorío con Atlus. Sí, ¿puedo decir? Igual estoy un poco enojada, después puedo hablar de eso. Bueno, pongamos un descargue de Julia. El descargue vivo japonés. Estoy enojada con mi amante. Así que, Julia Villanueva. Bueno, chicos, muy buenas tardes. Ah, perdón. Ahí está. Chacho se preocupó de hacerlo. Me había olvidado. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar de vuelta porque hace como 2 meses. Vengo. ¿Tanto tiempo? Sí, hace un mes y pico. Qué rápido que pasa el tiempo. Guille Baldomino dice, hoy se los escucha tomando Sindor. Bien de la tarde, ¿viste? Qué rico. No, pero aparte... perdón, dije pero, la marca, ya sé. La marca no importa. La chocolatada armada, loco, es reporteña, boludo. Te lo voy a decir así. Sí, acá... No, igual a mí me gusta. Sí, a mí también, pero es reporteño. Es más porteño, es verdad. Más porteño. Bien, así que... pasamos al que maneja las noticias, que maneja las redes sociales, que no hace que todo esto se destruya, es que explote las redes sociales y que la gente sepa que seguimos existiendo y que nos informamos de las cosas, que junto a Petro manejan los mails y todo lo que tiene que ver con el mundillo gamer. Chacho. A un día te voy a poner el de Ella Journey. Está bien, la idea era que hablara yo cuando me presentaba, no, pero bueno, está bien, muchas gracias. Qué lindo está volver, qué lindo tener mate en la mano. Ah, no hay mate. Vea, ¿sí? Momi está diciendo ahora cómo que no hay mate, si hay mate, deja de trolearnos, hay mate, tenemos que cargarlo. Ahí pasé TLD. Acá tengo el tono. Si quieres hacemos TLD, no importa. Bueno, siguiendo con la ronda de presentaciones, además de Doris, que siempre le tenemos que agradecer, algún día le voy a hacer una presentación a Doris, ya vamos a hablar un poquito. Buscando a Doris, algo así. ¡Claro! Nada, ánimos. Producción. Seguramente te jodieron todavía con eso. Producción live. Live. Bueno, además de agradecer a Doris que nos está operando y que siempre viene. Está viniendo, nos abre la puerta. Corta el problemita doble que hubo de la radio durante todo el día. ¿Ya sea Petro para avisarnos? No, fui yo. No, yo creo que fue Petro. Yo escuché el audio de Petro. En tu cara. Ah, o sea que vos escuchás los audios, pero no me escuchás. No, los tuyos no. No voy a presentar al que sigue, así que por favor ponele la música y vamos. I'm Luigi, number one. Yahoo! Monfus, bien, buenas tardes, mañanas, noche, depende si está escuchando el formato, podcast, esto y más. Sí, no, está, hoy está. Hoy es otra cosa. Gerardo de Supercartucho nos dice qué canción han puesto al inicio del programa. No sé qué canción pusieron. Después te la paso por privado, pero en realidad es una edición que tuve que hacer para que Mr. Facebook no nos robe. Guiño. En realidad no, es como si fuera un remake, una reversión hecha por Moa de un tema hecho por XX de Castlevania, en realidad. Ah, bien. Quiero mandar un saludo antes de empezar todo el programa a la gente que nos con la que estuvimos jugando en Twitch, en el canal de Discord, que ya lo voy a compartir más adelante, Mr. GA y Alejo, pasitas a secas, y también a Bruno Fernández, que estuvimos jugando un poco a DC, se junta, mantiene activa la comunidad en Discord, se lo agradece, y Tommy, que hizo el meme ese de Destiny, que compartimos en redes sociales. Qué buen meme con el anterior programa. Yo creo que va a ser un hito en mi vida cuando diga, bueno, tuve un hijo, me casé, planté un árbol, fui meme. Sí, yo creo que se le digo a las cosas que tengas en tu vida. Así, ¿cómo es sticker de Telegram? Hoy es WhatsApp. Y ahora ya era WhatsApp. Ahora es WhatsApp. Me mandaron tu cara, sí. Me mandaron tu cara. Es muy bueno eso. Es muy bueno cuando llegan de otros lados. ¿Qué carajo? Lo único malo de WhatsApp es que no tiene lo del Telegram, que te los empaqueta. Muy bien. Acá Bruno Fernández nos está preguntando si vamos a hablar de los Game Awards. Sí, Bruno Fernández, vamos a hablar de los Game Awards porque podrías ver la promoción del programa que me gasto yo en hacerlo. Estoy muy enojado. Encima que me gasto. ¡Feliz! ¡Enojado! Gasto el año de trabajo en hacerlo ahí. Bien. Monfu trabaja por su cuenta. No tiene. Bien. Vamos a hablar un poco de lo que tenemos en el programa y del final. Primero voy a presentar el sorteo. Eso, del final. El sorteo, sí, va a empezar. Ya podía hacer la publicación respectiva. ¿Qué tenemos que hacer, Monfu? Gracias a la gente de Jarilla Geek, que todavía nos siguen dando códigos. Quedan todavía 4 códigos más, ¿eh? Sorteamos porque el programa pasado, como no hubo, vamos a sortear 2 juegos. Estamos generosos. Last Day of June, el último día de junio. ¿Qué cuando cae? 30 o 31. No sé. 30, si 30. Puede ser importante para el juego. Y Lost Castle, un castillo perdido, ¿viste? No sé, alguien que no sabe dónde guarda sus castillos. ¿Tienes idea de qué tratan ambos juegos? No tengo ni idea. Es que me avisaron últimamente. Ya lo buscamos. Ahí lo busca Chacho, la Wikipedia andante. Así que para participar acá, ya que estamos hablando de los Game Awards, para ustedes, ¿cuál es el juego del año? Chan. Ahí puede ser un juego que jugaron ustedes este año, o el juego que en las nominaciones de Game Awards, que vamos a hablar más después, claro. Para ustedes es. Muchos ya dicen Red Dead Redemption, que me parece que es un ganador. Tiene muchas nominaciones, pero. Yo lo voy a ganar por su precuela. ¿Cómo que no jugaste ninguno? No, de este año he jugado un poco God of War, pero este año no he jugado ninguno. Pensé que no había jugado el Red Dead Redemption. No, porque el Monfus tiene un backlog de más o menos del año 2001. Por ahí. 2001, porque no, todavía no termina Metal Gear 2. Claro, entonces ahí dejo marcado el mensaje. Tienen que responder en vivo. En caso que se les complique y nos están escuchando por otros medios, que son Radio UTN 94.5 FM, si están en ciudad. En caso que no esté y no puede escuchar por streaming, www.fmutn.com.ar. O si no, metas en Facebook a Gamer con Mate, así que tiene un mate, persona que juega ocio interactivo digital, que posee una infusión en su haber. Me gusta tu dicción, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? Soy menos roto. Eso pasa, dormí 10 horas, entendelo. Vamos. Así que tienen que, por mensaje personal o ahí en el vivo, respondan. En los cortes voy agregándolos. Tienen tiempo para participar hasta las 20, 30 horas. Así que responde a esa pregunta y se gana alguno de estos dos juegos. Bien. El primero gana, después que el juego que sobró, que eligió, se lo gana el segundo. Así que 2 ganadores hay. Bien, Monfus, gracias por tu dicción, por contarnos de cómo es el sorteo. Y gracias por dejarme continuar con el tema del día de la fecha. Vamos a escuchar. Yo tuve una sorpresita. Escuché que Avenged Sevenfold hizo un single. En realidad no es un single, es como un EP. Con 4 temas especialmente hechos. ¿Pero single no es un tema? No, no, por eso no era un single, por eso es un EP. Perdón. 4 temas que hicieron para Call of Duty Black Ops 4. O sea, hicieron un CD que se llama Reign of Terror. con solo temas del Black Ops. ¿No? Así que bueno, vamos a escuchar el primero que se llama Carry On de Avenged Sevenfold. Y esperemos que Facebook no lo tire abajo. No, vamos con un yuyito así. Tengo ganas. Mate. We'll be right back. volvemos al aire con ese temazo, que ya voy a hablar, voy a hacer un mini review de lo que fue la segunda temporada de Castlevania, de Netflix. Para los que no saben, es el tema Bloody Tears. Bloody Tears. Que ahí medio spoiler porque ya estoy... La primera temporada se quejaron de que no había. Yo voy a hablar bien de eso. Primero voy a decir los comentarios, que recuerden que estamos con el sorteo. Estamos sorteando dos jueguillos. Los jueguillos. De Steam. Gerardo Gaya, obviamente, para teoría dice Nintendox. Yo nunca lo jugué. Porque... Yo sí jugué una parte de Nintendox. Cuando jugás al Super Smash, hay un ayudante que viene el perro y te lame la pantalla. Sí, eso es re jodido. Eso te lo sacaron del Smash de 3DS igual, que lo pusieron después en el de Switch. Sí. Acá Bruno Fernández, el ingeniero. Ni no Kuni 2, para él. Y lo que ha jugado multiplayer de Overcooked 2. Que Magic lo ha estado jugando y me ha dicho que es muy, muy bueno para jugarlo de varios. Tenemos que hacerlo y streamearlo. Sí, lo ganó una oferta y estaría bueno. Adrián Forzalina, Battlefield 5. ¿Qué onda? Ya lo compraste, papá. Pero, o sea, dice que es el mejor. Todavía no terminé de descargar. No lo he probado. Es muy típico de él. Él se ceba con los juegos y de repente es lo mejor que le ha habido. Bueno, igual, qué raro que no dijo Call of Cthulhu. Pero... Ah, bueno. Ah, es verdad que estuvimos jugando. Momia nos dice que el FIFA 2019, obviamente. Y que dice que si no gana su respuesta, voy a quedar muy decepcionado. Bueno, decepcionate. Suficientemente con que te lo mencionamos en radio, gracias. Claro. Así que recuerden, sigo participando con esta música tan increíble. Porno de fondo. Vamos con de porno. Sí. Vamos con una de las noticias. Esto es un rumor. Unas noticias. De noticias. Esas me gustan. Espera, ¿vas a empezar con noticias o empezó con noticias? No, puedo empezar con noticias y después yo tiro las noticias. Listo. Empezamos con un rumor que parece que es un... Recalco, es un rumor, a pesar que hay varios informes. Sí. Se ha estado hablando en Kotaku, en Gamasutra, e inclusive empleados de Xbox, de Microsoft, que van a sacar una Xbox One sin disco. El problema es que no especifican qué modelo. Parece la Xbox One, la primera. O sea, va a ser una Xbox One sin lector. Sin manera de... Ah, no, entonces no es sin disco. Sin lectora de sin disco. Sin lectora de disco. Ah. Sin formato de disco. Solo puedes jugar con los juegos digitales. Ahora, uno dice, bueno, pero ¿qué va a pasar con la gente que ya tiene el físico? A la gente que tenga el físico y lo incluya relacionándolo con su cuenta, le van a dar el crédito que corresponda. Pero, para, ¿cuál es? O sea, si vos ya tenés la Xbox... con el juego físico, ¿para qué vas a comprar esta nueva? Porque la idea es que ellos quieren que igualmente segundo ellos quieren que tenga toda la cara nueva que sale. Esa una. Segundo, es que dicen que van a hacer que los juegos que vos tengas en físico los tengas en digital también. Bien. Y tercero, están planeando una forma, ¿no? Esto es como muy rumor, esto hay que tomarlo como pinzas, pero sí. Que se estuvo hablando, alguna forma en que esto de que yo te paso mi juego, te lo presto, te dé una forma como Steam. Bien, eso está buenísimo. O que yo te pueda directamente vender el juego con un mínimo que se queda un porcentaje de Xbox o de la desarrolladora. Bien. Eso se está hablando. Que va a salir esto y va a salir para el 2019. Uh-huh. Eso, yo tengo una pregunta. $100 menos. Falta mucho. Eso es lo que te iba a decir. El hecho de que no tenga la lectora... La barata. Claro. La barata mucho y $100 es bastante. Claro, el problema es que no sé qué versión de Xbox One es. No sé si es la S o la Scorpio o la común. Me parece que es la común. Claro. No existe la Scorpio. La One S, que claro. Está buena la S, la One S, la normal o la X. Bueno, es como PlayStation 4 Morfeo, queda mejor. La Mini. Empezamos. Hago esta noticia y después. Bueno, dale. Más. Sí, sí, sí. Bandai Namco, el estudio que está en Vancouver, cerró. Ah, sí, sí. Pero es, digamos, solamente la sección. Es la sección mobile. No, es que todo ese estudio hacía juegos mobile. Ah, bien. Entonces, bien. Y pero qué pasa, estos son los que han hecho Tekken Mobile, que es un juego que se está jugando muchísimo en Japón. Son los que han hecho Tapmai Katamari. Tapiami Katamari suena muy raro. Sí, también lo juegan en Japón. Me gusta porque la mayoría de estos son los juegos que juega Petro, boludo. Sí, es verdad. Y porque se los mandan. Saludos a Petro, después vamos a hablar de Pin Dancers. Sí, exactamente. Exacto. Ahora después de esto. Pac-Man Bones y Pac-Man 256, ese Pac-Man que era como que ibas avanzando y eran partes que seguían glitchando. Estaba re bueno, estaba muy bueno. Hicieron dos, de hecho. De Championship después. Cerraron, van a seguir dando mantenimiento al Tekken Mobile desde Japón, obviamente. Pero bueno, dicen que bueno, han cerrado esta etapa. Hay gente que esto no han dado motivo por qué la cierran. Sí, imagino por un tema económico. Algunos dicen porque que Macri gato. en Canadá. Sí. Han dicho algunos que es por un tema por ventas, de que los juegos mobile. Hay muchos que no quieren decirlo porque hay muchas empresas que han puesto Platinum Mobile y ven que lo mobile no es la promesa que me habían dicho. Claro, entonces, es como que estaban disminuyendo las ventas. Claro, están haciendo demasiado. Entonces, tal vez Konami se dé cuenta y saqué un Castlevania, como la gente. Konami está muerto. Sí, ya sé, ya está. Economista en Netflix. Sí, sacó un Castlevania que es el mismo que está en PlayStation 1. Ya está. Dejalo morir. Bueno, estoy muy enojado con ellos. Sí, yo también. Bueno, anda con las noticias de Noctis. Muy bien. Empezamos con las noticias. Las noticias en realidad es una noticia que fue la semana pasada, pero como... Lo estuvimos, sí. Cosas que pasaron. Hay gente que no se entera. Cosas que pasaron. Hablaron en un video bastante sentido la gente de Square Enix. Se tuvo que disculpar porque cancelaron un montón de... De contenido que dijeron, sí, de Final Fantasy XV. Final Fantasy XV fue un... La idea fue el primer, como Final Fantasy que era un servicio, entonces lo iban a alargar y después iban a empezar a alargar diferentes episodios que se iban a tratar de cada uno de los personajes para ahondar en la historia. Claro, ¿sí? Hay gente que hizo la precompra con la promesa de que iban a recibir contenido. Y justamente para rellenar muchos de las cosas que no dicen en el juego, ni en la película, ni en el anime, ni en el celular, ni en el... Bueno, vamos a decir la primera parte mala. La primera parte mala es que van a descontinuar. O sea, cesó la producción directamente del episodio que trabaja de Luna Freya. El episodio de Noctis, que es un final alternativo al juego. Sí. Julia me dijo y me le cagó. Me spoilé el final. ¿Me el final? Bueno, no sabía, me estaba hablando. Café te mata si haces. Y no sé si queda uno más. Sí, y el de Aranea. O sea, cancelaron 3 episodios. Exactamente. ¿Se vio algo o es que lo cancelaron? No, estaban anunciados. Nada más. Ni siquiera los habías podido comprar. Pero ya me imagino que recuperaron la guita y están desarrollando algo nuevo. Pero a eso vamos. La parte buena de todo esto es que en realidad... vamos a ir con la parte mala. Sí. Renunció Tabata. Tabata, dejó Square Enix. Es de la música. No, el director. Perdón. Son todos los japoneses parecidos. Ah, bueno, el director del juego renunció a Square Enix. Sí, renunció a Square Enix porque tiene su... Dice que va a seguir su propio proyecto. Y no se fue en malos términos. Y que bla. O sea, había ido en muy buenos términos. Parece que no. Parece. Sí, puede ser un subestudio que después con Square Enix trabajan en conjunto para el proyecto más chico. Tabata, para pagarte a vos tenemos que vender 80.000 chinos. O quizás vendiste mucho humo y la verdad lo único que hiciste fue vender el juego, listo, ya está, otra cosa mariposa. Hay que ver. Puede ser que esto tenga algo que ver. No algo Kojima, digamos. No, para nada. Bueno, la parte buena, esto es, va a existir el episodio Ardyn. Vamos, era el único que quería. El episodio Ardyn, bueno, va a tratar en realidad sobre el antagonista del juego. Claro. Se trata de 30 años antes. El trailer ya está para verlo, en realidad, de qué se va a tratar, la mecánica, cómo va a ser. Aparte está bueno porque habla un poco más del trasfondo y de una precuela que fue a 30 años antes. Ardyn es uno de los personajes más interesantes. O sea, cuando termina el juego, te quedan como muchas dudas sobre Ardyn. No clave spoiler, por favor, gracias. No. Entonces quedan muchas dudas con respecto a él. Está bueno que le hagan todo el trasfondo. Y justamente, bueno, también dieron fecha, en marzo del 2019, va a salir para PlayStation 4, Xbox One y PC. También, como parece que se les ha cortado un poco la cuestión, van a hacer un anime que es el prólogo del episodio Ardyn. ¿Bien? Bien. Otro anime más que te... Sí, pero es un anime como que parece que lo van a hacer como Brotherhood, que lo que hacen es lo estrenan en YouTube. Claro. Lo puede ver cualquier persona y lo van a sacar en el 15 de diciembre del 2018. Cuando empieces a jugar Final Fantasy 15, voy a necesitar un orden en cómo tengo que jugar. ¿Qué cosas tengo que ver? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? No hay una serie, una película, el juego, las expansiones. Por eso, sí. Lo acabas de decir. La película, el anime, después el juego. ¿El anime después? Después los episodios. Y esto es precuela, o sea, lo podés ver. Precuela de un episodio. No. Es precuela del juego. Lo que es Ardyn, lo podés ver en cualquier momento. Es precuela de todo lo que es Final Fantasy. Claro. Bien. También dijeron que a pesar de haber cancelado todo esto de Luna Freya, Aranea y de Noctis, están viendo la posibilidad, sin ninguna promesa y con muchas disculpas como son los japoneses, de tratar de por algún otro medio, ergo serie de YouTube o alguna otra cuestión, explicar un poco de lo que querían decir en las historias de cada uno. También anunciaron una expansión al multiplayer que se llama Comrades. Sí. Lo que hicieron en parte es, para PlayStation 4 y Xbox One, van a hacer como un standalone, o sea que directamente vos no hace falta que entres al juego para jugar esta expansión de multiplayer. Bien. Va a quedar todo separado. Como lo que pasó con la expansión de Uncharted. Claro, esto va a estar para el 12 de diciembre. Uh-huh. Y van a incluir nuevos jefes, armas. Contenido, qué sé yo. Los que lo hayan comprado ya lo tienen gratis, o sea, no pasa nada. Y si no, todo el juego lo van a rebajar porque está a $14 la parte de la expansión de multiplayer a $10. Y además han anunciado una colaboración con el Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV es un MMORPG que todavía está bastante activo. Es más, han anunciado una nueva expansión. Bueno, la colaboración se llama Adventurer from Another World. La idea es que vos lo puedas jugar en Final Fantasy XV. Esta colaboración, o sea que en Final Fantasy XV van a aparecer cosas del XIV. Y parece que también al revés. Bien. Para el 12 de diciembre. O sea, el 12 de diciembre van a salir multiplayer, la colaboración. Y el 15 de diciembre, o sea, 3 días después, sale el anime. Es decir, luego, está yendo bien al menos. Para marzo es el episodio Ardyn. Lo que no dijeron del episodio Ardyn es que la versión de Windows, que es la Royal Edition, que es como la Royal Edition, pero se llama Windows Edition, supuestamente iba a tener a todos los DLC. No dijeron nada si iba a estar incluido o se paga aparte. Y no, lo van a hacer aparte. Si yo imagino que aparte, o sea, yo que lo tengo en PlayStation, solo lo tengo que pagar aparte, obviamente. Bien. Que vayamos al corte, tomamos un poco del tiempo de Julia para las noticias que faltaron y seguimos. Perfecto. ¿Parece? Corte con producción en vivo. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y volvemos con esta sección que en realidad es mateando con Julia, pero Julia se fue a buscar el mate para que matemos con ella. Y de paso vamos a hablar un poquito más de noticias y demás. Escucho yo estática, no sé si es la radio o si Me parece que es el aparato. El aparato. Bien, porque hay cosas, la UTE necesita presupuesto para la radio, así que si quieres sponsorearlo, agradecemos. No se olviden de mencionar que hay micromate. Por favor. Ya tengo una enfermedad. Bien. Volvemos un poco con el sorteo. Recuerden, ¿cuál fue para ustedes el juego del año? Sea de audiencia, de que jugaron ustedes o de los que están en la lista de The Game Awards, que vamos a hablar más tarde. Que les voy a pasar, voy a poner la lista ahora en el canal de streaming de Gamer Combate. Ahí lo puse. Y también pusimos el link para el canal Discord. Guille Valdominos dijo: GOTY para él es God of War. Yo jugué un poco y me gustó bastante. Mi opinión tiene mucho que ver con eso. Bien. Pero de lo que he jugado, obviamente. Claro, después, ese es el problema. Hay cosas que no jugaste y bueno. Claro, entonces a mí, yo no jugué, de este año jugué solamente God of War, de hecho. Pero no lo terminé, de hecho. Bueno, y vamos con otra de las noticias que estuvieron habiendo. Una de las que se estuvo hablando más que nada esta semana, pero a mí tiene sentido, es que Sony no va a estar en la E3 de este año. Bien. Eso dicen que es por un tema de que quieren dar una experiencia y anuncios que realmente valgan la pena, no refritar cosas que ya pasaron, porque recuerden que no solamente está la E3, está la Tokyo Game Show, donde Sony le da más bola, de hecho, está la Video Game Awards, que va a ser ahora el 6 de diciembre, y está la Sony Experience, que la hace a veces en Latinoamérica y hace a otros lados. Bueno, ese fue el problema. Este año, porque largaron como toda la carne al asador en la E3, claro, se quedaron en bolas para la Experience y cancelaron la Experience. Claro, además hay un tema. Death Stranding, The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima, a pesar de haber sido mostrada la E3 pasada, no hay fecha de 2019. Así que puede ser que esto salga en el 2020. Que lo debo recordar que Troy Baker dijo que ya toda su parte estaba grabada. Claro, bueno, para una parte de producción que te digo que debe ser pesadísima. Uh-huh. Lo de la voz creo que sería de menos. Si escucho estática, me está matando. Yo espero que la estática no se escuche en la radio. Así que coméntenlo si escuchan, y si se escucha bien, comentan igual. Y si no lo están escuchando bien, ¿cómo van a saber si tienen que comentar? Porque se los voy a decir. Bien. Así que, bueno, Sony no va a estar en la E3. Dice, por un lado, por eso de que no tiene nada que anunciar. Otros dicen porque tienen miedo a anuncios de la competencia que van a ser apagados. Otros dicen que esta E3 no pueden presentar nada, ya que están preparando todo para la ya anunciada, que es obvio. La gente está medio como diciendo: ay, no, mi consola no sirve. La nueva consola. Que es obvio que la van a sacar. Porque ya está la Xbox One S. De hecho, hay rumores de que... Además, cumplió años también la Play 4 hace poco. 5 años. Creo, que la Play 3 duró eso. Claro. Bueno, a pesar que les tenía la vida con la Pro. Y aparte ya hay desarrolladores que ya dicen que ya les están dando especificaciones sobre lo que va a ser la PlayStation que sigue. Por eso yo creo que estos juegos que no han dado fecha, The Last of Us 2, Death Stranding y Ghost of Tsushima, para mí eso va a salir para PlayStation 5 en 1080 a 60 FPS, y en PlayStation 4 Pro, no sé si la común, vas a tenerlo en 30 FPS 720 o 1080 30 FPS. Bueno, César Mus nos dice hola, hola. Yo le voy a recontar con, le voy a contestar con un solo hola. Hola. Está bien. Fernando Jofre dice que la verdad que tuvieron muchos problemas en la última presentación de la E3. Sí, tuvieron muchos problemas desde el apartado más técnico, digamos. No sé si, a ver, quizás es porque ellos se apuraron en la presentación y querían mostrar mucho más de lo que por ahí podían llegar a mostrar. Esa y... presentación estaba rancia. Otra noticia que hubo, el Triunfo le fue bastante bien. Voy a hacer una mini review de lo que fue porque estas dos noticias tienen que ver. La temporada 2 de Castlevania, si vieron la temporada 1, son 4 episodios. Acá, temporada... Monfu Intensive. Sí, sí. Temporada 2 son 8 capítulos. Monfu, no te pares arriba de la mesa, por favor. Doble. No te saques la ropa, no. No, otra vez no. Bueno, veamos, veamos. Adi Shankar, que es el productor ejecutivo de la serie, realmente el piloto, Konami no esperaba nada. Por eso les entregaron así nomás. Y parece que había un tema de derechos de por qué no tenía música, muchas referencias a los juegos de Castlevania Saga. La original, no contemos la de Lord of Shadows. Bien. Entonces, parece que le tenía poco estima, por eso salieron 4 capítulos nada más. De hecho, termina. Fue como una pruebita. Fue una pruebita. Pero está bueno, pero tampoco la gente no es como, oh, viste, es más esa serie. Está buena. Muy animada, ¿verdad? Sí, la veías en una tarde, boludo. Claro. La segunda temporada, que también la puedes ver en una tarde, son 8 capítulos. Bueno, pero es el doble ya. El doble ya. Está... mil veces más, así, mucho mejor animada. Bien. Tiene muchas referencias a la saga Castlevania, toma más en cuenta la historia de Drácula. Bien, como que le pusieron un poco más la historia original. Hay una parte de que, mientras los héroes, así, Trevor, a la mina me acuerdo cómo se llama, Shiny, la mina, no la maga, que es la que sale del juego. María, no. No se llama, no María es la de otro. Y el otro que no sé si está bueno que lo digas. No, Bard es... El que empieza con A y termina con Card. No, bueno, Lucas Lara. Pero hay uno que no sale en el juego, que es el que era medio pirata, que no sale al principio. Es decir, es como que lo agregaron sin que se dieran cuenta para el final, pero los mismos desarrolladores dijeron, esto no es spoiler, antes dijeron, no va a estar ese personaje. Bien. Que era el tercer jugador que vos tenías, así era Lucas, Trevor, la minita esta y la maga, y el tipo que este que es pirata. Bien. Entonces, hay un guiño. Aparecen los otros tres. Hay una parte que está dentro de la biblioteca de la familia Belmont y vemos referencia a los libros que se mueven en Symphony of the Night, bien, claro. A la medusa, a los ítems, a todo. Hay referencia a todo, hasta enemigos clásicos de Castlevania, como el primer jefe. Está el pollo en una pared. El pollo en una pared. El... Sí, ahí están los huesos que muestran. Ay, fuck. Y está también la cabeza de medusa y está también el bicho ese que tiene la lanza. Ay, la odiaba, la cabeza. El primer jefe. Sí, la odiamos todo el catedral. Sí, el de la lanza que lo hace. Bueno, está ya haciendo el movimiento. Ajá. Y hay una escena que es la música que presentamos, que es la escena capítulo 7 y 8, es como lo épico. La escena de la pelea es lo mejor que he visto animado en mucho tiempo. Y muestran todas las habilidades. Mini spoiler. Galuca en forma de lobo. Bien. Y con Bloody Tears de fondo. Bloody Tears de fondo y todo el azúcar, así que ves esa escena de 2 minutos, es genial. Bien, ranteaste. Bueno, César Mus dice que su juego del año es Celeste. Ah, de hecho, está nominado. Lo vamos a hablar en el último bloque. Ay, pero no, ahora no. Vamos a tratar de por lo menos empezar con el bloque que le toca a Julia, porque si no se va a enojar, me va a pegar. Y la noticia que venía referenciado con esto es que el triunfo de esto de Castlevania generó una tercera temporada, porque Castlevania 2 termina como terminó Castlevania 3. Okay. Termina. Con final abierto, pero el Castlevania 3 terminó. Así que al parecer están interesados en desarrollar la historia tanto de Simon Belmont, el primero, que de Lament of Innocent, que salió en PlayStation 2. Parece que van a tomar el de Simon, el de Castlevania 1 y Castlevania 2. Y obviamente que entidad de Symphony of the Night. Vamos. Así que hay mucho, dejan mucho para decir. Pero cosas me tienen que animar, o sea, muy que... bien el pelo de Alucard. Sí, no, está la pelea, cuando pelea de Alucard. ¿Van a ignorar Castlevania X o no, The Chronicles X o Rondo of Blood? ¿Lo van a extender? Uno de los dos, sí. No, puede ser, lo tomen, pero bueno. Y el productor también dijo que Netflix, como le fue tan bien, van a hacer la serie animada de Devil May Cry. Bueno. Otra más, pero mejor hecha. Devil May Cry. Devil May Cry. Devil May Cry. Así que... Bueno, vamos con Julia un poquito. Dale, empezamos con la cuarta parte... Estos 4 minutos que nos quedan. Bien, cortito. Resumen de hasta ahora. Resumen de lo que estuve hablando hasta ahora. Hablé de Kingdom Hearts, Verbal Sleep. Kingdom Hearts, lo voy a decir en orden cronológico de los juegos. No salieron en el orden, sino voy a hablar en el orden cronológico de los juegos. De la historia. Verbal Sleep, Kingdom Hearts 1, Chain of Memories y Kingdom Hearts 2. En todos, digamos, en los 3 programas anteriores, hablé de esos juegos. E hice un pequeño resumen de Unchained X, que es el primero cronológicamente, que es para celulares. La idea ahora es hablar de Dream Drop Distance, que es el, digamos, el último que salió. Y que salió para con los mezclas. Salió para 3DS, después salió en uno de los remix para PlayStation 4. Y es, digamos, justo el que está antes de Kingdom Hearts 3. Así que dentro de todo es el más importante para poder jugar el que está próximo a salir ahora el 29 de enero de 2019. Así que mi idea es hablar un poquito de Dream Drop Distance. Para los que no se acuerdan, en el final de Kingdom Hearts 2, digamos que cierra bastante la historia. O sea, quedan algunas cosas abiertas, pero básicamente los tres personajes principales que se separan en Kingdom Hearts 1, es decir, Kairi, Riku y Sora, vuelven a Destiny Island, que es su hogar, digamos. ¿Que es donde empiezan? Es donde empiezan, de donde salen. La islita esa. Claro, la islita, la playita. El tutorial. Sí, vaya, el tutorial. Sí, vaya, quiero resumir. Obviamente no vamos a repetir lo mismo de otros programas. Estemos en los programas anteriores, que después, Chacho, si puedes buscar el número. Las tres partes, claro. Julia estuvo contando toda esta parte porque es extensiva y bastante mareadora. Sí. Esto de Kingdom Hearts. En Kingdom Hearts 2 vuelven Sora y Riku a la isla, se reencuentran con Kairi, está todo feliz. Y no, lo que nos muestran no es que feliz. Claro, sí, llega, voy. Están ahí, no sé, haciendo una partucita en la plaza. Son pendejos. Qué grande el poliamor. Qué padre de Nazi te salió ahí. El poliamor, qué lindo. Llega una carta de Mikey, del rey Mikey. En donde obviamente no te muestran qué dice la carta, pero como que hay algún problema, hay algo que... Todos abren los ojos grandes, pero como termina, japoneses. Aparece Nick Fury y te dice la iniciativa Avengers. Ahí junto con no, este Marvel. Perdón, la iniciativa Disney. Te dice, bueno, sí, los pueden. Ahora pueden mezclar. Sí, sí. Ahora... Oh, se va a armar una cagada. Y está Star Wars. No, está no Star Wars. Lo había pensado. No, no, no, Star Wars, no. Marvel. Igual han mostrado no, casi todo lo que va a haber. Claro, yo creo. El último que agregaron fue el de. ¿Cómo se llama este? Hero 6. No, el último que agregaron fue el de Enredados. Ah, no, no. A ver, bueno, después hago un resumen de los mundos que van a estar en Kingdom Hearts 3, los que han mostrado. Dale, tenemos 2 minutos todavía, sí. Ah, bueno. Sí, sí, pensé que ya cortábamos. Entonces, les llega la carta del rey Mikey como diciendo, bueno, está pasando algo. Y entonces acá arranca Dream Drop Distance. Como dije, Dream Drop Distance salió para 3DS, pero también está en uno de los remixes, en el 2.8. Sí, sí, es la primera vez que escuchás sobre la historia de Kingdom Hearts, va a ser muy variante esto. Sí, sí. Está en el 2.8, ahí pueden jugarlo porteado para PlayStation 4. ¿De qué trata Dream Drop Distance? Nos encontramos con que Sora y Riku, que ya están bastante creciditos. No, siguen siendo menores, bueno. Pero eso denota algo. Depende de qué país. Depende de cómo quieras verlo. Y de hecho, que vos digas que están creciditos. ¿Cuánto nos queda? Chicos, tengo problemas. Sí. Bueno. No, bueno. Se encuentran con. Bueno, están con Donald, Goofy y se encuentran con Merlin, que es el mago de Disney. Sí. Y entonces Merlin les dice, bueno, vamos a hacer la prueba para que ustedes sean Keyblade Masters, ¿sí? ¡Master! Van a hacer la prueba ellos dos para ver cuál de los dos queda seleccionado como Keyblade Master. De eso es un poco lo que trata, pero aprovechan, toman esto como excusa para también, de alguna manera, explicarnos todos los juegos anteriores. Los que van a jugar Dream Drop Distance sepan que durante el juego les van a ir explicando todos los juegos anteriores. Se ve que se dieron cuenta que es un quilombo. No. Claro, entonces te van mostrando. No se van a dar cuenta porque tenemos 4 partes de Kingdom Hearts y podemos haber dicho 8. O sea, te van mostrando de qué trata cada uno de los juegos para que llegues a ese juego bastante bien informado. Así que bueno, eso está bastante bueno. ¿Qué pasa? Para realizar, digo esto y si quieren vamos al corte, para realizar la prueba de Keyblade Masters, ellos digamos que se teletransportan a un mundo de sueños, por eso el juego se llama Dream Drop Distance. Sueño arrojado a la distancia. Claro. Se teletransportan a un mundo de sueños en donde realizan diferentes pruebas para convertirse en Keyblade Masters. Después del corte, continúo explicando de qué va este juego. Muy bien. El corte de esta vez está auspiciado por la gente de BitDancers. BitDancers es un blog en el cual ustedes. Un blog o un. Podcast. Un podcast donde sí, hablan de música de videojuegos. Y de hecho, parte de nuestra gente. Nuestra gente como entendiéndose como Facundo Petrolo. Sí, está Teddy, está el Negro Paul. Está no sé bien. Si es negro realmente, pero. Claro, le dicen negro, así que eso es lo importante. Generalmente, ellos. Una vez por semana o a veces dos por semana, están largando una alternan entre un podcast en el cual están los tres uh-huh. y en uno donde solo hay uno de ellos. Está muy bueno porque informan mucho de cómo desarrollar la música y hablan de una parte de los compositores y la historia de su carrera en sí. El otro día estuvieron hablando del especial de Halloween, que dura 2 horas y pico, y mostraron muchos juegos de cómo usaban los sonidos para generarte miedo. Así que está bastante bien explicado, lo recomiendo muchísimo. Más allá de que Petro lo conozca y trabaja con nosotros, posta que está muy bueno si les interesa la música en general. Muy bien. Así que bueno, sugerido por BeatDancer, vamos a escuchar el Battle Theme X de Unlimited Saga. Vamos a escucharlo ya. Yeah. Con mate. Y estamos de vuelta con el programa del día de la fecha y ahora se nos sumó otro integrante que quiero que escuche su presentación. cast fiends forever. Arise. Magic. Hola, ¿qué tal? Arre que le robaba la intro a Javi. Bueno, le hicimos un poquito más prueba al Warlock del Dota. Qué buen personaje, el otro día estuve jugando con él. No, imposible no divertirse con ese héroe. Sí, bastante troll. Bien, podemos continuar. Estamos hablando un poco de... Estábamos mateando con Julia, ya que trajo el mate. Sí, alguien podría cebar mientras lo miramos. Sí, lo miramos. Estoy para dejar el sorteo. Bueno, ella está hablando... Estamos hablando de la cuarta y última parte. De... Va a estar obligada. Si va a ser el día de noche y va a seguir hablando de Kingdom Hearts. No me molestes. Como es la cuarta parte, yo los invito a que se metan en gamercombate.com y se fijen. En el programa número 67 fue la primera parte. En el programa número 71 fue la segunda parte. En el programa número 81 fue la tercera parte. Listo. Con eso y con el programa 88, que es el del día de la fecha, tenemos las cuatro partes y espero que la terminemos. Y cuando salga el 3, vamos a hacerle cuatro partes más. Sí, sí, sí. La exclusiva de ese juego. Hay que ir un programa entero, ¿eh? Bueno, estábamos hablando de que el último antes de Kingdom Hearts 3 es Dream Drop Distance. En este juego, Sora y Riku lo que tienen que hacer es pasar una serie de pruebas para ver cuál de los dos es elegido como Keyblade Master. ¿Cuál es el que tiene la Keyblade más grande? Claro, exactamente. Chan. La gran Iron Fist. Sí. Entonces, como dije en el bloque anterior, lo que hacen es, estas pruebas las hacen como en un mundo de ensueño, por eso el nombre del juego. Por eso también les cambia la ropa a los personajes, si eso es medio confuso, bueno, es por eso que cambia la ropa y demás. No es porque se tienen que bañar y se cambia la ropa, la tienen que lavar. Y bueno, y además no tenemos a Donald y a Goofy. ¿Cómo es el gameplay del juego? Básicamente No pudieron comprar los derechos de... Básicamente vas jugando, alternando entre Sora y Riku, recorriendo los mismos mundos. Entonces, por ejemplo, jugaste ya el juego como 4 veces, toma otra vez más. No, che, hay que reconocer que son todos mundos nuevos. El primero es el de Jorobado del Notre Dame, que no había estado nunca. Entonces, primero jugás con Sora, tenés todo... El Jorobado. Es Monfort. Es prisioneado. Es todo un mundo jugarlo dos veces. Tenés toda una historia con Sora y después toda una historia con Riku, diferente. Pero bueno, esa es un poco la parte mecánica. En cuanto a historia, para hacerlo un poquito más rápido... Nosotros vamos avanzando en estos mundos, vamos cumpliendo diferentes misiones y en el medio del camino nos encontramos a nuestro antagonista principal, Xehanort. Sí, pero en una forma medio extraña, porque es un Xehanort de, no sé, 20 años, que no había aparecido nunca en la saga. O sea, tiene más pelo. Xehanort es este antagonista de todo el juego. Es el antagonista que aparece permanente. Es una versión nueva, joven, y vos decís, bueno, ¿qué hace? ¿Por qué es joven si siempre había sido un viejo? Pero porque él se identifica como un joven. Hay tantas maneras de decirlo. Sí. Bueno, la cuestión es que después nos enteramos que acá viene el enredo más grande de toda la saga. Que una de las formas de Xehanort, lo que hace, que es la de Kingdom Hearts 1, lo que hace es viajar al pasado a advertirle a su yo, joven. Siempre vos vas a hacer todo esto en tu vida y te va un niñito con una Keyblade te va a arruinar todos los planes. ¿Por qué no vas y matás al niñito cuando vas a pasar? No entiendo. Porque se convierte en Terminator, boludo. Ah, y porque no puede sacar más remixes. Y la, y la madre se llama Sarah Connor. Ah, entiendo, Remix es todo ese quilombo de historia. Una de las versiones de Xehanort vuelve al pasado, le dice a su yo joven, mira, va a pasar esto. Lo que tenés que hacer es reunir a todas tus formas, es decir, a todos los Xehanort que hemos ido matando durante todas las sagas y entregas de Kingdom Hearts. Durante todas las entregas de Kingdom Hearts. Y con eso, lo que vas a lograr es juntar los... Optimus Prime. Lo que vas a lograr es juntar los 13 corazones de pura oscuridad que necesitas. Y acá viene la pregunta. ¿Para qué necesitas Xehanort 13 corazones de pura oscuridad? Porque así puede comer más hamburguesas y tener múltiples infartos y seguir comiendo. Porque el 13 es la mala suerte. No. ¿Ah? La respuesta es que el objetivo principal de Xehanort en su vida, que es el antagonista de Kingdom Hearts, básicamente es replicar las Keyblade Wars, es decir, la guerra de las Keyblades. Porque de esta manera él cree que va a poder acceder al Kingdom Hearts. Porque ese es su objetivo. ¿Que no tiene internet ese tipo? No, se ve que no. Estaba aburrido y se decidió. Y pensaba que era planeta y... Hasta que descubre los momazos. Entonces, esto con meme no pasa. Para replicar las Keyblade Wars y acceder a Kingdom Hearts, él necesita 13 corazones de pura oscuridad que luchen contra 7 corazones de pura luz. Los 7 corazones de pura luz van a ser nuestros protagonistas, después si quieren los menciono a todos, pero necesita juntar esos 13. Si se acuerdan, en Kingdom Hearts 2, nosotros nos enfrentábamos casualmente a la Organización 13. Esto era uno de los intentos de Xehanort por juntar estos 13 corazones de pura oscuridad. Pero no pudo, pará. Es que me gusta porque todo esto va que en el mismo año largaron Final Fantasy 13. ¿En serio? ¿Y sí? Sí. No, ¡Va! ¡Oh, mi cabeza! No creo que tenga... Bueno, cuestión es que ese había sido su primer intento, pero fue fallido, un desastre. Entonces, él dice, bueno, como nadie me puede ayudar, los 13 corazones de pura oscuridad voy a hacer yo mismo, pero de diferentes épocas. ¡What the fuck! Entonces, empieza a reunir al Xehanort viejo, que es el de Virtua Sleep, a Xemnas, que es el de Kingdom Hearts 2, a Ansem, el buscador de la oscuridad, que es el de Kingdom Hearts 1, el Xehanort joven, y además de eso hay algunos otros personajes que llegan a completar el número 13. ¿Pero qué pasa? Esto es la guerra de Dexter contra Cerebro, no, Cerebro el... El malo. Claro. Gerardo Gallo ha dicho que justamente se parece a Kang, el conquistador de Marvel. Sí. Yo sí. Fernando Cofre dice, yo tengo un corazón de pura oscuridad. No sé, mira. No, yo creo que hasta ahí lo trolearon. Para mí que está vendiendo de robo. Para mí que este no va a ganar las Keyblade Wars. Bueno, la cuestión es que necesita hacer eso. Y le falta un integrante. Tiene 12. Xehanort, con todos sus clones y demás, tiene 12. Le falta uno. Entonces, a medida que vamos avanzando en el juego, nos damos cuenta que lo que Xehanort quiere hacer es usar a Sora, por transformarlo, llevarlo al lado oscuro, por decirlo de una manera. Y ahí aparece Darth Vader. Y usarlo como el integrante número 13. Bien. ¿Qué pasa? En el proceso, su amigo Riku y el rey Mickey lo salvan. Entonces, e impiden que se transforme, en el integrante número 13. Ese es un poco muy resumido que es lo que pasa durante Dream Drop Distance. Es decir, ellos dos tratando de, Sora y Riku, tratando de ver quién es Keyblade Master y a su vez Xehanort joven tratando de completar estos 13 corazones de pura oscuridad para pelear y generar la Keyblade Wars. A mí me quedó la duda, ¿quién eran los 7 de luz? Porque no estaba ahora, ni ahora un te finido. Lo digo, ni... Ahora te, bueno, los 7 de luz vamos a empezar a enumerar. Sora, Riku, van a agregar a Kairi, que es la chica que no hace nada. Están al pedo en el juego. Sí, porque es de fucking princess. Bueno, ella va a... ¿La de fat princess? Sí, la que come muchos pasteles. Ella va en Kingdom Hearts 3, adquiere una Keyblade, se ve en el último trailer que mostraron, así que va a estar dentro de ellos. Después tenemos a los 3 protagonistas de Virtua Sleep, ahí tenemos 6, que en este momento están todos, podríamos decir, inhabilitados, pero ese es el misterio de Kingdom Hearts 3, imagino que van a volver. Y el último es Axel. Es Axel, que esa es la gran sorpresa. El cantante, no, boludo. Es la gran sorpresa del final de Dream Drop Distance, que Axel es uno de los integrantes de la organización 13. Estoy tratando de seguir la onda. Dale. Es uno de los integrantes de la organización 13, que aparece en Kingdom Hearts 2, que, bueno... No voy a explicar cómo hace para volver porque se van a morir todos. Pero la cuestión es que se roba el DeLorean. Back in time. La cuestión es que en Kingdom Hearts 2 supuestamente muere. Bueno, no, vuelve. La cuestión es que va a estar en su versión original, que es el personaje de pelo rojo pinchudo. Si lo vieron en el trailer, ese es Axel. Después hay algunas dudas. Axel, pelo porque... rojo. Hay algunas dudas porque. Bueno, cierro. Dream Drop Distance termina en eso, ¿sí? Bien. En que nos damos cuenta que. Xehanort quiere juntar esos 13 corazones de pura oscuridad y nosotros necesitamos 7 de pura luz para pelear con él. ¿Quién es elegido Keyblade Master? Riku, así que es el de la Keyblade más grande. Sora no. La tiene cortita. Sorry, Sora. Y bueno, y ahí es donde termina, y viene Kingdom Hearts 3. Por eso, en muchos de los trailers de Kingdom Hearts 3, ustedes van a ver que aparece Xehanort en todas sus formas. Claro. ¿Por qué? Por eso, porque justamente los ha ido recolectando. Sí, no, eso de volver el tiempo igual me personó la excusa. Es una chinada, pero bueno, lo han usado tantas veces. Está todo bien, hasta. Si esto sucediera en Argentina, le preguntaría, ¿cuántos corazones tenés? Bien, qué lindo. Cuestión es que hay dudas, porque en los trailers que han estado mostrando de Kingdom Hearts 3, se muestra, por ejemplo, la posible vuelta parte de Roxas. Yo estoy rechocha. Está. Uno de los personajes que más me gusta. Y la pregunta es si él va a ser parte de estos siete corazones de luz o no. O qué va a pasar con los personajes de Verba Sleep. Que, digamos, Aqua está en Realm of Darkness, encerrada. O Ventus está en un sueño eterno. Y Terra supuestamente está muerta. Para tu opinión, según cómo hace Square Enix. Así ya cerramos esto. El Kingdom Hearts 3, para vos la historia en sí, el juego, ¿termina ahí? No, igual ya dijeron que sí. Si termina, que cierra y ya está. Nomura, que es el director, mi querido Nomura, dijo que la historia de Sora... ahí está, es la que se hace aquí con Desmond. La historia de Sora, o sea, todo lo que venimos viendo hasta ahora, la historia de Sora y Xehanort va a terminar. Ah, es la historia principal que se centra en ellos. Exactamente, o sea... ¡Se mueren! Dijo que el final va a ser difícil. No sé a qué se refiere con eso. Van a matar a Mickey. Pero sí, digamos que cierra. Okay. Así que supuestamente la onda es que acá van a tener la Keyblade World, van a ver qué pasa con Kingdom Hearts y después, terminaría la saga. Si vende mucho guito, obviamente vamos a sacar la película, la serie. Vemos los remix, el no sé qué. El remix en Netflix. ¿Vas? Así que el crossover con Marvel. Puede ser que vayan a apuntar a eso, ¿no? Hablando de crossover, tenemos que hacer un crossover con los cortes comerciales. Vamos. Mozo, un mate. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Y volvemos con este tema tan de tertuliar, de poner pausa en el Final Fantasy XV, que... Qué lindo tema, ¿eh? Vamos a hablar un poquitito, en realidad, de los Game Awards, Monfos. Explicamos un poquito qué es lo que es. Recordar el sorteo y... Bueno, está bien. Game Awards. Me recuerda. No voy a decir nada. No, a él le recuerda los Game Awards. Espera, y si es así... Bueno, no habría problema, pero a él se lo recuerda. Ah, bueno, está bien. Muy bien. Qué buenos recuerdos. Antes de recordar, vamos a recordar que estamos sorteando un... Estamos sorteando dos juegos donados por la gente de Jarilla Geek, a los cuales le mandamos saludos. Gracias. Hola, hola. Se llama... son dos juegos, es Last Day of June, lo pueden buscar, no tengo ni idea. y el otro era Lost Castle. Sí. Para hacerlo, lo tienen que responder en el... Vivo de Gamer Combate en Facebook / Gamer Combate, o mandarnos un privado a Gamer Combate y se lo vamos a leer en vivo porque se cagan. Que dice: ¿cuál para ustedes es el videojuego del año? Del año que pasó. Pueden elegir uno, pero, o sea, que quieran ustedes o alguno que esté en la lista. De Games Awards, que ahí lo publiqué. Gerardo Gaya, perdón, Momia dice que él tiene corazón de pura oscuridad y solamente junta la más para molestarnos. Bien. Okay. Bueno, Monfes, vamos a hablar un poco de los Video Game Awards y explícame qué carajo es eso, porque no entiendo. Ay, saludos a Iván que nos manda de televisiones. Sí. Ah, me alejo, Iván. Saluditos. Bueno, vamos con Game Awards porque algunos los tienen mezclado con lo que eran antes los VGX y antes los que eran los Spike TV Video Games Awards, que eran Cáncer. Qué lindo nombre. Claro. Spike TV. Todos los Game Awards están, los de ahora, están todos manejados por el que es un... que es el que los promovió y que hizo todo el contacto, que es el presidente. Elon Musk. No. Ah, no. No hace tantas cosas. Está Thanos. Pues. Sea no. Geoff Keighley. ¡Mickey! ¡Hola, chicos! Donde van, es un redactor profesional que participa en Kotaku, estuvo en GameSpot, es canadiense. El tipo ha estado mucho en la movida de videojuegos desde principios de los 90. Acá ha estado... Desde 2003 hasta 2013 fue presentador y uno de los coordinadores de la Spike Video Game Awards, que Spike es una cadena de televisiones allá de Estados Unidos y Canadá, uh-huh. Que bueno, era medio rancio porque era como que lo tomaban más de farándula. Sí, era como si fuera un entertainment. Claro, entonces, ¿no? Y no daban importancia, los querían hacer tal cual los Oscars. Claro. Pero tal cual, así lo que importaba era la mención del premio, no les importaban los desarrolladores. La alfombra roja, claro, toda esta boludez. Traían a Jack Black. Un show más que premiar, claro, el desarrollo. Y la última ansiedad que fue en el 2013, que bueno, No sé cómo se pronuncia esto, Mati, vos ayúdame. Geoff Keighley. Que es el actor este que trabaja en Kotaku. Sí. Que estuvo English is very good. 10 años. Le molestó porque fue muy rancio. No sé si se acuerdan que mostrarlo, no, la banda sonora mostrando de GTA V. Y que era obvio que ganaba GTA V. ¿Quién va a ganar? Y te muestran por todos lados GTA V, carteles por todos lados. Claro. Y rechazaron a muchos gente desarrolladores y no tomaban en cuenta a los influencers de videojuegos y tampoco a los escritores de. Sí, a la gente especializada. Que a la gente que tenía que ver con los videojuegos y le daban más bola a los que ponían la voz. Claro. O que actuaban, no le daban bola. Entonces, se fueron en buenos términos y dijo: yo voy a hacer la mía, voy a hacer por otro lado. Y como vio que Spike TV no le importaba realmente mucho, dijo: ya está, no vamos a hacerlo más. Que se cargue él, no le damos más bola. ¿Qué pasa? Él perdió el acceso al que tenía televisión. Empezó a hacer contactos con otro Kotaku y empezó a armar todo esto con servicio de streaming. Bien. Empezó a las primeras, que fue en el 2014, habló con la gente de Steam, que les transmitió en el programa, Xbox, Microsoft y PlayStation 4, que les transmitieron. O sea, él es el creador de los Game Awards. Es el que empezó y que lo quería hacer una mezcla entre que sea un show de entretenimiento. Ajá. Medio de tres con anuncios exclusivos, que de hecho en uno de los Video Games Awards 2015 presentado por primera vez al Zelda, Breath of the Wild, y van a gloriar no solamente a los que ponen las voces o eso, sino también a los desarrolladores de los estudios. Bien, perfecto. Y ponerle mucho énfasis a los eSports. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, desde que empezó, en 2013 se llamaron BGX, que cambiaron el nombre de los Spike TV, porque X era la Next Generation, entonces se basaron solamente en los juegos siguientes. Por el Xbox. Ah. Y voy a mencionar rápidamente cuáles son los juegos del año. Bien, que fueron. Para resumir, entonces los Game Awards son una entrega de premios a los mejores videojuegos según diferentes categorías. Claro, acá igualmente está metido la gente de EA, Ubisoft, Telltale, no sé qué pasó ahora este año. Cerró, oficialmente cerró. Claro, pero no sé si alguno de los que estaban como uno de los que ayudaban el tema de las votaciones y organización. No habían cerrado ese antes. Claro. Sí. Warner Bros. Interactive Entertainment, AMD, Activision y Rockstar, entre ellos, y se ha sumado Nintendo. ¿Dijo Roxas? perdón, se me cruzó el crossover. Y se ha mezclado gente que está metida en todo esto de los torneos de eSport, como los Riot Games y demás. Bien. 2014, el ganador que de la primera. Así, no voy a contar de Spike TV porque no vamos a terminar más. El ganador del año del 2014 fue Dragon Age Inquisition. Bien. Como juego del año, bueno, entre otros estudios. Yo lo jugué, lo terminé, la verdad que. No sé qué otro estaba nominado. Claro, estaba. No sabemos cuál era la competencia. Bueno, vos esperá a ver quién ganó este The año. The Witcher, boludo. Esperá a ver quién ganó este año. Ese año, imagínate que estaba. No, yo creo que no sé cuál va a ser, pero. Bueno, bien, si querés, 2014. No, no voy a mencionar los demás. 2014, juego del año, salió ese. 2015 salió The Witcher 3 Wild Hunt. Bien. Ah, bien. Porque, claro, porque salió el anterior. Ahí va bien, ahí va bien. Ahí ven. 2016 salió Overwatch. El Overwatch. No, pero el Overwatch. Le fue bien, es que fue un cambio. Pero yo el no Overwatch no estaba terminado en ese momento. No, eso fue como Pouchy. Sí, estaba terminado. El Overwatch en realidad también. Salió es como es un eSport, en realidad la idea es que vaya cambiando todo el tiempo. Entonces, cuando le agregan héroes, balanceo, hay rework. De hecho, hay un rework de Symmetra. Claro, pero más gente que le ganó Uncharted 4, le ganó Dishonored 2, le ganó a Civilization 6, Pokémon Go. Pero bueno, ese año no estuvo muy bonito. Bueno, 2017, que sí fue un año bastante cargado, ganó de Zelda Breath of the Wild, bueno, como sí, juego del año. Corresponde. Mejor estudio Nintendo, mejor juego narrativo, también mejor juego de acción Wolfenstein 2, The New Colossus, mejor juego de arte, bueno, Captain, eso, etc. Eso. Quiero saber cuál fue el mejor juego chino. Nier. Hay una categoría de juego. Nier si Automata. No es chino. ¿Japonés? No, pero no es lo mismo chino y Japón. Ah, pero no es la misma cagada. Ay, perdón. Bueno, no importa, igual es un chiste. Hola, hola, señor francés. Bueno, ese año fue. Es un chiste porque había una categoría que era el mejor juego chino. Ay, perdón. Y era como raro porque los aislaban. Bueno, ese año hubo controversia el año pasado porque estaba postulado como juego del año PUBG. Claro, que era un juego que no estaba. Estaba terminado en alfa. Claro. Lo mismo desarrollé, obviamente, ellos por dentro, genial. Claro. Pero. Fuera era como, ay, no. No debería. Entonces ahí está un poco la discusión de que, bueno, están mejores que lo que hacían Spike TV, mil veces. O sea, no es tanto show. Claro, presentan un poco, presentan cosas como la E3, se guardan algunas cosas en las empresas, tienen contacto, trabajan muy de cerca con Steam, con Xbox y demás. Pero le dan, para mi gusto, demasiada bolilla a lo que son eSports. Demasiada. Y por ahí un poco al gusto de la gente. Obvio, o sea, gana se fijan, el más popular. El más popular donde se mete igual todos los eventos de videojuegos hoy en día le están dando mucha importancia a lo que es esports. Bueno, lo vivimos con Chacho en la Argentina Game Show. Es lo que a donde sea que ponían una computadora, esa computadora tenía el Fortnite. Sí. Claro. Barra LOL, barra FIFA, porque era lo que había. Claro, entonces, es un poco. Yo digo... Saludos a la gente de HP que puso el Soul Calibur 6. Bueno. Entonces, voy a. Dicho eso, el resumen, voy a ir diciendo, así lo debatimos. Estos dos minutos. Game Awards, sí. Bueno, lo debatimos después entonces, pero voy a. Son el 6 de diciembre. Se van a hacer, lo van a retransmitir por todos los servicios de streaming, entre ellos Twitch, entre ellos Steam, entre ellos también los servicios de Xbox, de PlayStation. Igual y vamos Switch. A discutir algunas categorías porque por supuesto, son como 15. No, voy a empezar por la más importante. Bien. Ya las están categorizadas desde el mejor juego y después vemos. Yo creo que estaría bueno que esa categoría, la de mejor juego, la dije, porque esa es la que vamos a discutir, la dejé para el otro bloque. La dejamos picando, ¿ah? Sí, dejamos picando esta. ¿Te gusta dejarla picando? Dale. ¿Te gusta dejarla picando? Yo te voy a mandar un tema ahora, en tu cara. Bueno, vamos a escuchar de Metal Gear Rising Revengeance. Sí, así se llama el juego. Revengeance. Sí, vamos a escuchar Rules of Nature. Entre paréntesis dice Platinum Mix. Yo creo que es porque Platinum dijo: existía este tema, lo vamos a meter en el juego y vamos a hacer un super mega remix. Está muy bueno, escuchémoslo. Con mate. Y volvemos un poco con el programa del día de la fecha. Estamos sorteando dos jueguillos gracias a la gente de Jarella Geek. Para todos los que quieran participar y ganarse alguno de estos juegos, que les voy a explicar de cuáles son. El primero es Last Day of June. Es un juego, es bastante como dark el juego. Es un juego de aventura y puzzle que va todo alrededor de una pareja que sufren un accidente de auto y la June, que es la mujer, muere y el Carl, que es su marido, queda en silla de ruedas. Entonces todo el juego tiene que ver cómo recupera la memoria de June. Uh-huh. O sea, como Carl recupera la memoria de John. Es como una aventura gráfica, pero con elementos de puzzle. Parece que está bastante copado. Y el otro es Lost Castle, que probablemente alguno lo haya jugado. En realidad es un action RPG beat'em up que tiene elementos de roguelike. O sea, Roguelike. Porque, Roxas. Bueno, ¿podemos poner una foto de Roxas? Bueno, sí, en el fondo. En el fondo va a estar la producción que cada vez que venga vos tengas un póster gigante de Roguelike. Es un juego de acción y lo que es Roguelike básicamente es que los dungeons son random, o sea que se van generando bien proceduralmente. Para participar del sorteo tienen que mandarnos como mensaje privado o por el mismo streaming respondernos cuál es para ustedes el videojuego del año. Nosotros vamos a estarlo sorteando completamente al azar. El primero se lleva el que quiera y el segundo el que queda. Ted de BitDance dice Super Smash Bros. Por más que no salió, porque le encanta. Está muy lindo, la verdad que lo que probamos está muy bueno, está muy variado. Por ahí le faltan un par de cosas, como por ejemplo el culo de Snake es muy plano. Pero eso está muy mal. Claro, bueno, es verdad, porque a Bayonetta todo se resalta porque no. Y en la versión que probamos. Tiene calzas y Metal Gear tiene. Tiene un pantalón militar. Nano Machines. Bien. Y aparte Riley estaba muy roto. Volvamos al tema. Vamos a decir, así va a ser el formato. Digo la categoría, sí. Digo los nominados para ustedes según la experiencia o lo que han visto, porque yo la mayoría de los juegos así que yo. Vamos a decir, así, yo tengo cero opiniones, es un hablemos para mí sin saber. Bien. Así que empezamos con lo más importante: juego del año. Bien. Entra en esta categoría: Assassin's Creed Odyssey, sí. Celeste, God of War, Marvel's Spider-Man, Monster Hunter World. Y Red Dead Redemption 2. Bien. ¿Puedo hablar yo? Sí. Bueno, yo de esto jugué... ¿A cuál tiene la ficha? Completamente uno, muy poquito a dos, en una demo al voy a especificar uno. Igual, ¿eh? No, bueno, yo jugué... Me terminé con... ¿Podés decir cuál te parece? Jugué un ratito de Celeste, jugué un poquito de Spider-Man en el Argentina Game Show... En Assassin's Creed Odyssey lo mismo. No importa, este es un hablemos sin saber. Vamos para mí, el mejor es Red Dead Redemption 2. Porque yo la mitad lo descarto porque están solo en PlayStation. No, ay, porque él. Dota, para vos Dota este año. No. Y el Monster Hunter World también lo descarto de mi lista porque no tiene soporte para widescreen. Sí. ¿Y no solamente no tiene soporte, sino que el que hizo el hack para solucionarlo. No lo solucionó. Subieron un parche que no te deja usarlo. Entonces, ¿para vos quién es con ese? Con ese criterio. No, te voy tachando, no sé. No, y no quiero votar a Assassin's Creed después de la... El chabón no quería... Pero ¿sabés que el Syndicate? ¿Sabés algo del Syndicate? La Redemption es Yankee, así me ofende. Así que ganó Celeste. No, porque ¿sabés por qué te gusta Celeste? Porque termina con E. Y Celeste es un juego indie, recalquemos. No es ni Celesto ni Celesta. A mí me sorprende que Celeste está ahí. Celeste, pero no lo conozco. No lo conozco, si quieres. Pero es que menos me ofende. Monfo, yo tengo... Yo estoy con Red Dead Redemption 2. Porque sí, vi un par de desarrollos, cómo están haciendo y... Yo voy por detalles que me contaron, que para mí los videojuegos lo más importante son los detalles, sí. Así que... Oh. Sale un DeLorean escondido en una mina. No, pero tiene detalles de realismo. Sí, sí, sí. Como por ejemplo, los testículos de los caballos se reducen cuando van al frío. ¡Oh, qué importante! ¡Boludo! Pero ¿sabías eso en el desarrollo? No, no sé. Yo quiero ser el ingeniero que dijo, voy a hacer la fórmula y todo este cambio de variables para que los testículos del caballo cambien. Fuera de eso estaría buenísimo. Lo que pasa es que no lo hemos podido jugar porque salió hace 2 días. Y no tenemos plata. Pero sería bueno saber a nivel historia... Fucking Gustavo. Petro. ¿Qué carajo es que no nos consiguen? ¿Cómo hicieron para manejar la parte narrativa? Pero imagino que debe estar bueno. Bueno, fuera de eso también los diferentes elementos que hay, por ejemplo, la nieve, cómo se ve, cómo marca la cosa, el barro, cómo lo hacen. El uso de la gente. Igual vamos a reconocer una cosa, que el salto y el cambio que hizo God of War en la saga es importante para recalcar. Es algo súper importante que le podría dar el premio. Celeste por el logro, porque estuve leyendo mucho desarrollo también de el motor, claro, pero estuvieron programando y realmente hicieron cosas muy novedosas para lo que para un juego indie, para la cantidad de gente que trabajó también. Marvel también, así todos aquellos yo creo que están merecidos que estén. Por supuesto. No ha pasado como otros años. El Spider-Man está lleno de bugs. ¿Sí? Por supuesto que está merecido. Yo te voy a mostrar uno. Bueno, Master Hunter, pero porque a mí no me gusta, no sé, nunca me llamó la saga. No, a mí mucho farmeo. Claro, no, igual no tiene tanto farmeo hasta que llegas al final. Yo estoy en el... O sea, pasa que, como que tocas uno. Llegué al último jefe y el último jefe no lo puedo matar porque si no me farmé un arma nueva, estuve una hora pegándole y, no, y perdí porque se me acabó el tiempo. ¿Por qué? Porque no me farmé un arma nueva. Claro. Y es el único jefe con el que me ha pasado. El resto los he matado con lo que sea a puro pulmón. Bien. Pero el jefe final es... Sí. Sí, de mi opinión, los que tendrían que estar son God of War y los que tendrían que ganar, y Red Dead Redemption 2. Sí, para mí. Lo mencionaba anteriormente. Bien, Best Ongoing Game. ¿Qué quiere decir? Que son juegos como que están. Que... tipo servicio. Claro. Servicio, bien. Destiny... Ah, ya vi uno que me cae mal. Ya está. Pero vamos a empezar. Que vaya a si le cae mal. Está Tommy acá haciéndonos señales. No sé, vamos a hacer, dale. Así que metete rápido y te voy contando estos juegos. Dale, vamos a hablar. Vamos a ver qué juegos le ofenden. Bueno, Magic, ¿qué juegos te ofenden? ¿De Destiny 2? Destiny 2. Sí, me ofende muy mal. Estuvo gratis. Yo lo estoy bajando. Pésimo. Sí, estuvo hasta el 18. Tommy, que está acá, nos hizo un meme basado en eso. Hasta mañana. Bien. Hasta mañana. Es muy pésimo, un dato muy importante. El Destiny 1 no está en PC. El Destiny 2 cuando lo portearon a PC y había una caída, o sea, una plataforma que te lanzaba y el daño por caída agarraba y te lo calculaban en base a los FPS. Cosa que en PlayStation están fixiados. Está en 60 clavado. En PC no pasa, entonces si andabas a más de 60. Te hacía más daño de lo que debía y te morías. Bien. Básicamente te estrellaban contra una pared. A mí varias personas me dijeron, jugalo. Bueno, mirá, mencioné los otros juegos que están Fortnite, en la categoría. Que está bien, que está ahí. Bueno, muy bien. Está el No Man's Sky. Yo creo que se lo merecen por el cambio que tuvieron que hacer. Se lo merecen por trabajar duro, chicos. No, espera, se podían haber hecho los chotos. Me ofendía. Yo te voy a explicar algo. Eso me ofendía, ahí está. Yo voy al baño, lo que dejo en el baño me ofendió, pero después si sale un árbol, claro, resulta que ya me dejó de ofender. Sí, sí. Y te alimenta. Sí. Claro. No, chicos, a ver, mayor esfuerzo le tengo. Con mayor esfuerzo, porque realmente es otro juego. Realmente, y se podían hecho los chotes y siguen sacando contenido gratuito todavía. Y han mejorado mucho. Bocha de cosas. Así que para mí se lo merecen como el esfuerzo con frente a la industria y para meter un clavo del orto a Sony por la marketing. Y después estaba Overwatch y Tom Clancy's Rainbow Six. Siege. Tom Clancy es muy bueno. ¿Sí? Es muy bueno. Magic, me sorprende la cantidad de memes que tiene. No te la verdad que me sorprendió. He estado inclusive. No lo he jugado y me pongo a ver videos porque me entretiene verlo. Bueno, verlo ese juego. Yo. Hay tantas ofensas que aparezco mágicamente. Hola. Hola. ¿Qué tal? Te ofendió tanto que apareciste de ofensa. Hola. Bueno, escúchame ofendido. Tommy de Gamer Mendocinos. Sí. Hola. Muy buenas tardes. Yo te digo la verdad, yo creo que siguiendo otra categoría que Magic sobre los memes, para mí. Joder, mejor juego que todavía está en desarrollo, digamos. Sí. La cuestión es el Fortnite. Porque a mí me llama la atención, y esto lo voy a decir, cómo pasaron de un modelo, de un juego que salía a $60 y era pago con un defender de horda y demás. Era como, no, no, como, era un Tower Defense, sí. Era como más un Call of Duty Black Ops Zombies. Sí, pero bien. A otro modelo y a la vez ese modelo empezó a derivar en un montón de otras cosas que le están dando muchísimas más guita que lo que habían primero en el principio. Los bailes, la cultura que generó a través de los bailes que son referencia a cultura. Por eso, como producto. Como producto. Teniendo en cuenta ongoing, la categoría, es el mejor. El desarrollo. Y que se viene actualizando. No vayamos tan lejos. Fuimos a la Argentina Game Show con Chacho y vimos que había una competencia de bailes de Fortnite. En la E3 habían puesto a gente que solamente iba, pendejos, a E3 a ver el camión gigante de Fortnite ahí colgado, ¿entendés? Sí. Eso ya me suena a drogas. Sí, bueno, sí, estaba hablando, hablando de eso, justamente, a mí me parece que lo que tendría que esta categoría decir es cómo evolucionan y cómo van. De hecho, Fortnite con las temporadas siempre te tira como una... A ver, no es que tenga una historia, pero... Quieren como elaborar una historia que se arma en el backstory de las cosas que van apareciendo en las diferentes temporadas, que aparece, no sé, la cabeza de los de la Isla de Pascua, lo de los carritos. Sí, sí, cada sí. cosa en realidad supuestamente genera historias y cosas alrededor de eso, ¿entendés? Entonces para mí eso es lo que... Es para que no sea tan repetitivo decir, bueno, tengo que ir al mismo lugar, ya sé que acá va a estar tal cosa y que si yo estoy acá va a ser el coso, que tiro el gol. No, entonces van cambiando permanente el escenario para no poner diferentes escenarios, como para darle más dinamismo y que no sea lo mismo y que la gente no se aburra. Además hay figuritas. Sí. Gerardo Gaya dice que tendría que existir la categoría al least you tried. A menos lo trataste. Intentaste. Sí, pues ese de cara No Man's Sky. Mira, espera, yo votaría por No Man's Sky. Julia, rápido. No, el Fortnite. Fortnite, bueno. Tom Clancy. Tom Clancy. Pero, no, o sea, no tiene tanta gente, pero realmente el laburo que han hecho es muy bien. ¿Saben que voy a decir Overwatch? Porque estoy jugando Overwatch y no voy a hacer... Pero para voy vos, a ser imparcial. Voy a ser imparcial, pero... Objetivamente. ¿Qué es lo que vos no, va a decir Overwatch, pues te hicieron comprar Overwatch sí, y ahora estás jugando. Me quedo de acuerdo con Monfus No Man's Sky, por la evolución que tuve. Porque está al lado mío y no quiero que lo golpee. Por trabajo. Bien. ¿Ves? Igualmente tenemos... Mejor dirección de juego. Mejor dirección de juego. Way Out. Que escuché malas críticas igual, de que era demasiado cinemático y las decisiones no tenían mucho sentido. No sé, yo lo quiero comprar y jugarlo con Chacho. Sí, compralo. Dale, bueno. Listo. Te acabo de dar la plata. Compralo o moriré. Detroit Become Human, que jugó un poco el demo. Yo jugué el demo, pero bueno... Yo jugué el demo en suple. En realidad ahí puede ganar por dirección por la cantidad de derivaciones sí, que tenés en la historia. Pero bueno, es un poco pero más de lo mismo del director. ¿Va por la historia o va cómo quisieron transmitir el mensaje del, sí, del juego? Yo creo que eso es lo que está diciendo Monf, me parece. Para mí, no va necesariamente la narrativa. De hecho, hay un mejor narrativa después. Ah, okay. God of War, Red Dead Redemption 2 y Marvel Spider-Man. Red Dead Redemption. Porque, no, porque para sí, mí. Yo me voy a quedar con Detroit. Yo me voy a quedar con el God of War. No, yo en Detroit porque, diría narrativa. No, pero porque la dirección del juego, por ejemplo, el God of War... A ver, todo lo que estamos viendo son, en el caso de Way Out, de Detroit Become Human, bueno, el caso de Way Out, por ejemplo, es algo nuevo. Sí. ¿Sí? El caso de Detroit Become Human es algo reciclado. Reciclado exponenciado. En Marvel Spider-Man también es reciclado, porque un mundo sí, abierto sí, sí, con sí. Spider-Man. Red Dead Redemption 2, te lo voy a decir así, en realidad sería como que es reciclada la idea. Claro, ¿verdad? God of War... En cambio, God of War lo que hizo fue tomar algo que había y decir, loco, vamos a cambiar completamente la dirección que se la puede del matar. Juego, que dice mejor dirección del juego. Sí. No, bueno, en ese sentido... Sí, en otra cosa, y para mí funcionó y por eso es que... Bueno, está bien, God of War. Totalmente de acuerdo. Los cambié. Por favor, Santa Mónica, mi CBU es 334. Fue como algo. Mejor narrativa: Detroit Become Human, God of War, Life is Strange 2, episodio 1. No, pero aparte, episodio 1, nada más. Qué rancio. Mad Spider-Man y Red Dead Redemption 2. Bueno, vas a lo que dijo Detroit, sí. Y es que no sé porque la historia del Red Dead Redemption 2 no la conozco, así que no. Claro, puede ser que te pase como el uno que decís, oh. No, pero igual habla de la narrativa, es que es cómo te cuenta la historia. Pero la narrativa creo que Detroit se luce en el sentido de la cantidad de posibilidades. Y cómo te quiere contar. Y que está bastante interesante. Puede ser. Bueno, mi corazón sigue estando God of War. Okay. Bueno. Porque la narrativa es genial cómo la historia se desarrolla. Yo estoy de acuerdo con Chocho. Es el que no te ofende y ya está. Listo. Es el que menos me ofende. Mejor dirección está de play. Arte. Último, vamos a un corte y después hacemos 10 minutos. Sí. Dale. Mejor dirección de arte. Octopath. ¿Está ahí? ¿No? Sí, obvio. Assassin's Creed Odyssey, God of War, Octopath Traveler, Red Dead Redemption 2 y Return of Obra Dinn. No sé cuál es. El de Obra, te lo voy a mostrar. Por favor. Muy lindo. Octopath, porque me llama esa mezcla de viejo y nuevo que han hecho. Visualmente, ¿cómo se ve? Subjetivamente elijo Octopath. Objetivamente. Claro, o sea, es otra cosa. Es que yo lo veo la dirección de arte como que puede tomar algo arriesgado y que realmente le funcione. Ah, también, sí, verdad. Bueno, es que hicieron con de un pixel. El Obra Dinn, el Return of Obra Dinn es como si fuera. Hecho solo con píxeles negros que se van difuminando, es como si fuera como imprimir en el diario o el Game Boy, el Game Boy, exactamente, que solamente tiene un píxel, tiene un color nomás, de hecho usa el fondo. Yo estoy entre ese y Octopath. Yo estoy con Assassin's Creed Odyssey porque conocí a Pablo Lescano. Bueno, también, bueno, Tommy porque también conoció. Tommy porque está comiendo. Vamos al último corte. Bueno, vamos a un corte comercial y volvemos un poquito más de nuevo con y hacemos sorteo y el OCT. Para ti, Lisa. Es de mi amiga europea. Gamer con mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffi. Todos amamos a... Jaffi. Y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Y con esta introducción así un poco melancólica. Ay, chicos, lloro. Al día de hoy vamos a estar escuchando el OST de Final Fantasy XV. El tema que estamos escuchando es el tema que representa un juego, el Somnus, justamente el instrumental. Y es el tema del menú, así que no le estoy quemando nada. Es el main theme del juego. Voy a Gerardo Gaya dice: no se lo banca el Fortnite, pero está re bien hecho la forma en que explotaron el juego. Y sí, sí. Claro, es que como negocio, como hicieron, negocio está bien. La dio hecho. Vuelta. O sea, a mí me parece rancio, pero como negocio está bien hecho. Y fue el momento justo. Sí. Claro. Bueno, me ofenden los jugadores de Fortnite, no el Fortnite. Sí, puede ser. Pero bueno. Parece que estás muy ofendido. O sea que te ofende Shroud cuando juega el Fortnite. Conozco gente que. ¿Y por qué? Si juega también al PUBG. Bien, vamos. Best Score Music. ¿Score a qué se refiere? Música, la música instrumental. Ah, bien. ¿Score se dice instrumental? No sabía. Celeste, escuché un poco el soundtrack, me gustó. God of War, no, escuché un par de sonidos, pero no. Lo sí. Pasamos en el programa, pedazo de basura. Sí, ya sé, pero estoy hablando mientras. No ¡basura! Marvel Spider-Man, Ni No Kuni 2, Octopath Travel, Red Dead Redemption 2. Octopath. Y escuché un poco de Octopath y me gustó por Gordo de la Guerra. Red Dead Redemption está, no está en alguna categoría. No. ¿Te parece quién va a ganar el juego del año? Guiño, guiño. O sea, está en todas las categorías. Sí, no está en VR y no está en mobile. Ah, y en player. Sí, porque hasta hay un actor, creo. ¿Sí? Vamos rápido. Magic. Mira cómo elige la llave. Mira cómo elige el Maradona que tiene. Chacho. Gordo de la Guerra. Octopath. Ni No Kuni 2. Octopath. Bien. Vamos. Mejor diseño de audio. Bueno, ese pasémoslo, chicos. No, el diseño de audio está mal. Loco, no está. Bueno, porque no llegó el lanzamiento. No está Final Battlefield 5. Lo digo rápido. No debatimos, entonces. Call of Duty Black Ops 4, Forza Horizon 4, God of War, Marvel Spider-Man y Red Dead Redemption 2. Forza. Bueno, yo creo que Red Dead Redemption. Bueno, esto. Yo no conozco mucho los actores. Mejor performance, me imagino, de la voz. No, es de la actuación. Porque la actuación. Troy Baker. Captura de movimiento. No está Troy Baker. No está Troy Baker. No, pero sí está el gordo de la guerra, así que se le echó. Yo elijo el de Detroit Become Human. Yo elijo ofenderme, bueno, está Troy Baker. No voy a decir nombre porque voy a estar. No, no importa. Esa es una categoría. Juegos por impacto. Bueno. 11-11 Memories Retold. Hicimos, creo que es un review. ¿Sí? Sí. No me acuerdo. Bueno. Es de Bandai, puede ser. Sí. Muy seguramente. Celeste. Florence. Life is Strange 2, episodio 1. Ay, basta. No está terminado. The Missing J.J. McField and the Island of Memories. Ula, con. No, Celeste. No tengo ni idea. No, Celeste, no sé, ¿estamos de acuerdo? Sí, listo. No quiero ser The Missing, el nombre largo. me gustó el nombre. Me ofendió menos. Mejor juego independiente. Bien. Celeste. Son todos buenos igual estos. Todos muy buenos. Dead Cell. Dead Cell es buenísimo. Into the Bridge. No me suena. Es el que es como con mechas en un coso de estrategia por turnos. Ah, bien. Sí, independiente, sí, muy bueno. The Messenger me suena. Y Return of Obra Dinn. Ah, ese. Yo creo que Celeste. Yo creo que Celeste. Va a ganar seguramente Celeste, pero no es como el From Mission. Mission. Sí. Me gustaría Dead Cell, pero Celeste. Sí. Mejor juego mobile. Donut Country, no sé cuál es. Es muy bueno el que tenés una dona y tenés que ir absorbiéndolos a los demás como si fuera como un si fuera lío. Como si fuera una lío. Sí, pero son una dona. Ah, ok. Es muy bueno igual. Florence. Ah, se está desmoronando. Fortnite. PUBG Mobile es el único que jugué. Reigns, Game of Thrones. Reigns es un juego que jugué primero y me encantó. Es como si fuera un versión. Tinder, pero que manejaba un reino. Y vos tomás decisiones con Chicago Tinder. Y ahora lo tenés que hacer con Game of Thrones. Entonces, tomás decisiones aquí te asignás, aquí contratás todo así con decisiones tipo Tinder. Bueno, Donut Country, dale. Bueno, mejor juego VR, acá tendría que estar el pela. Tetris. Sí, está Tetris Effect. Ah, está el Astrobot. Moss, Firewall Zero. No, el Beat Saber, boludo, va a ganar. Saber, sí. El Beat Saber. Ah, sí. Pero por de popular. En la Argentina Game Show había tres tan distintos, los tres con el fucking Beat Saber. Y yo lo jugué, es increíble, es muy divertido, mucha adrenalina. Le dijo, poneme uno difícil. ¿Es exclusivo de Play 4? ¿Qué? Porque yo he visto que usan siempre el Move, ¿es exclusivo de Play 4 o no? No, es de VR. Y tiene cosas de Star Wars, así, patentado. No. Espera, algo que me voló la cabeza cuando lo jugué en la Game Show. O sea, como estaba jugando en HTC Vive y tiene vibración como si fuera una vibración 3D también, agarré y como que toqué los sables láser en el... Se le ocurrió cruzar el sable. Crucé los sables. Pues la duda láser, no vaya a las fiestas raras con él. Sentí el VR como si se hubieran tocado, o sea... Sentí que se tocaban de verdad. O imagínate eso. Y no estaba tocando nada. Y me voló la cabeza. Imagínate eso si usaban el HD Rumble de ese de Sí, que tiene esa onda. Bueno, es que tiene lo mismo. Ah, tiene lo mismo. Sí, claro, vos tocás uno en el otro y sentís que se están chocando de verdad. Qué gracioso que le pegaste una pared y que pensaste que viene ahora. Había gente que le pegó la pared, tiene un agujero. Bueno, tendría que la pared un poco más lejos. La que viene ahora es un poco más interesante. Es realmente increíble. Vamos, mejor juego de acción. Rumble, sí. Call of Duty Black Ops 4, no sé. Dead Cell, el Black Ops 4 no tiene modo. Black Ops 4 tiene, ¿sabes qué pasa? Tiene muchos modos. Tenés el modo zombie, el modo Royal. El cooperativo, después Battle Royale. Que me dijo que está bastante bueno, Sí. Me han dicho. Modo bañar a un anciano. Destiny 2, Forsaken. Es la expansión. Far Cry 5, y ese puede ser porque estuvo bastante. Pero mira el último. Mega Man 11, y yo lo vi y realmente me gustó, Lo que hicieron. No, yo creo que como de juego de acción estoy entre el Call of Duty y el Far Cry 5. Pero... Yo Mega Man 11 porque es el que más vi y Far Cry 5. Bueno. No, y. Ya. Yo voy a decir el Dead Cell porque el Call of Duty me ofende. Me encanta porque está mejor juego de acción y abajo hay un mejor juego de acción aventura. Sí, bueno, pero es que es distinto. Ah, porque es como mundo abierto. Ponga aventura, ya está. Dale. Ay, monfo. Assassin's Creed, Odyssey, God of War, Marvel Spider-Man, Red Dead Redemption 2. Es el mismo que juego del año. O sea, y Shadow of the Tomb Raider. Va a ganar Red Dead Redemption. Sí. O sea, yo sí. Para mí el God of War. O puede ser que le tiren a Spider-Man porque, bueno. Yo le quiero a God of War. Sí, yo se lo doy a toda. Mejor juego de RPG. Dragon Quest 11, Echoes of Elusive Edge. Es muy bueno. Yo desde el 8 que no juego ninguno. Monster Hunter World, Ni no Kuni 2. Octopath Traveler y Pillar of Eternity 2. Bueno, el Pillar of Eternity 2. Yo elegí el Vermintide 2. Tiene un problemita. ¿Por qué? Porque es el mejor juego del universo. ¿Dónde sale? No es RPG. No está. Me ofende que yo no esté. Yo creo que va a ganar el Octopath Traveler. Seguramente, ojalá. Pero Pillar of Eternity 2 es el que veo más RPG clásico. Así, ¿cuál, perdón? Pero el problema de Pillar of Eternity 2 es que ahora lo mezclaron con una cuestión de barcos y todo lo demás. Y es no muy todo. Derivativo. Ah. A diferencia del 1. El 1 estaba muy concentrado y vos tenés la historia principal. En este es como que la historia principal es... Sí, tenés que seguir un gigante que es un dios. La gran Skyrim. Y no baja nada, y lo que está bueno son los sidequests, ¿entendés? O sea, pero gracias. Bueno. Mejor juego de pelea, BlazBlue, Dragon Ball Fighter Z, el más fácil me salió difícil. Sí. Soul Calibur 6, Street Fighter 5, Arcade. Street Fighter no tiene que estar. Soul Calibur. Capcom tiene 2 años de culpa. Capcom está al borde de morir. Seguramente va a ganar Dragon Ball, pero Soul Calibur 6 es que le veo mal. Completísimo. Y la opción de customizar los personajes es increíble. Tal vez lo más purista. Y el primer Soul Calibur en PC, que es lo que estaba esperando toda mi maldita vida. Bueno, mejor juego familiar. Mario Tennis Ace. Porque eran todos de Nintendo. Nintendo Labo. Ese, igual, el Nintendo Labo, por no innovador. Realmente es innovador. Sí, pero es un juego de familia. Mejor juego de familia. Overcooked 2, y ese fue más popular. Sí, el Overcooked. Starlink Battle Mario of Atlas o Super Mario Party, que también está bastante bueno. Veamos que. Pero Super Mario Party fue más vendido, Es muy divertido, lo ver. Mejor juego de estrategia. Battletech. Que es el que jugó. Battletech, que es el remake. Frostpunk. Que tenés que como administrar una ciudad en el medio como de la nieve. Que lo estuvo jugando el pelado Super Cartucho, le mandó un saludo y un besito en la cola. Bien, Into the Bridge, The Banner Saga y Valkyria Chronicles 4. Y Valkyria Chronicles me quedé con el 1. Yo no sabía que sería un 4. Yo le daría el Frostpunk. Yo se lo daría a Frostpunk. Me gustó la originalidad del Valkyria Chronicles 4, perdón. Y es difícil. Por el hecho de luz. ¿Ves? Juego de deporte y carreras. Vamos rápido. FIFA 19. Yo te digo cuál. Dale. Forza Horizon 4. Mario Tennis Ace. Yo voy por ese. NBA 2K19 y PES 2019. Forza. Forza. De cajón. Qué increíble. Increíble, la lluvia ahí. Cuando se corre en el auto, vos no sabés lo que es. Mario Tennis está bien, juego de deporte, pero... No, igual entra. Sí, igual me parece muy bien que esté, la verdad que... Bien bueno lo que eligieron porque estaba bastante bueno. Y como hace 3 años... Y que metieron el FIFA y el PES. Tiene que estar. Pero los dos. Pero tiene que haber pelea. Vale. Mejor juego de multiplayer, Call of Duty Black Ops 4, Destiny 2, Fortnite, Monster Hunter y Sea of Thieves. Sea of Thieves tuvo bastante subida estos últimos meses. Sí. Porque la gente puede. ¿Sabes por qué pasó? La gente quiso comprar el Battlefield, vieron que estaba a $60, a $80 creo, y era más barato comprar el Origin Access. Y con el Origin Access, ¿qué te dan? Ah, bien. Igual, es un número mentira. Igualmente le agregó un contenido nuevo, empezó a hacer estas cosas que pasan ahora, pero de hecho es lo que yo juego al final. Sí, va a ganar el Fortnite. Ya está. Va a ganar el Fortnite. Mejor juego de estudiante, lo paso porque no conozco ninguno y son juegos de estudiantes de universidad que patrocinan. Bueno, igual está bien. No, está bien, no te he dicho que lo conozco. Bueno, Debut Indies. Debut Indies. Donut County. Florence, Donut County, The Messenger y Yoku Island Express. No conozco ninguno. Bueno, acá viene la categoría que ya es como que antes nos mezclaban, que son los juegos de eSports. Me parece perfecto. Que está muy bien, porque la idea es ver cómo evoluciona y cómo en este año se evoluciona bien, me parece bien. Pero que esté separado, ¿no? Como el año pasado. Sí. El Dota 2 me ofende. Dota 2, sí, a mí también. Bueno, Fortnite, Counter-Strike Global Offensive, yo creo que ya había muerto. O sea, No. Ahora sacaron el mapa, el Dust 2, sí. No estamos en la rotación. Ah, pero hace rato. Por eso, bueno, yo me enteré. Acá me imagino que FIFA y PES, como es en deporte, acá va a estar siempre Dota y League of Legends, ¿no? Sí, pero para mí Dota está haciendo muy mal las cosas. ¿Sí? Está haciendo muy, pero muy mal las cosas. Yo sé, Dota. O sea, a mí me sigue gustando por cómo es el juego. Pero el camino que están siguiendo es muy malo. Antes había más eventos, ni doble entre más. Acá Chacho, Tommy y Mari son los que más saben. Mejor jugador de eSports, Sonic Fox, Tokido, Uzi y JJ Onak. Muy bien, porque no conozco realmente ninguno. Son todos chinos. Claro, es que ahora vienen todas las categorías relacionadas a eSports. Mejor equipo de eSports, Asterix, Club 9. Y voy a decir OG porque más o menos lo conozco y ganaron el International. Solo que ganaron el International. Y qué bueno que estuvo esa final. Date cuenta, ya vamos 4 categorías de eSports. 5. Qué bueno. eSports, entrenador de eSports. Entrenador de eSports, seguí. Eventos eSports, acá puede ser. E-League, Major, Evo 2018, League of Legends, World Champion. No debería ganar el Evo. No, el International. El Evo es de pelea. Yo lo vi todo y el International tuvo mucha guita. Tenían, como para que vos vieras los boots de los dos equipos, y cuando estaban eligiendo, vos veías, en realidad aumentada, los héroes que elegían enfrente de ellos, enfrente de los otros, ¿entendés? O sea, era una cosa muy loca. En realidad aumenta. No solamente eso, el escenario donde estaban jugando es toda una pantalla gigante con animada, donde, por ejemplo, cosas que pasan durante la partida se reflejan en animaciones en el piso. Entonces, por ejemplo, cuando ultea Kunkka, que sale de un barco fantasma gigante, ves el barco en el piso del escenario. Dice que Sea of Thieves tiene el mismo problema que hizo No Man's Sky. No, porque No Man's Sky hizo un giro de 180. Bueno, a mí me sigue pareciendo que los que quedan son una mierda. Son todos, sí, quedan no sé qué tres categorías más que son de eSport. De eSport, momento de eSport. Vale, sí. Presentador de eSport. Esto da mucho que hablar. En el momento de eSport, el recontra recriticado, que no sé por qué está Side Switch Against Gold en Dragon Ball Z. ¿Qué pasó? Estaba perdiendo Sonic Fox contra este jugador y el tipo pide cambiar de lugar. Entonces, como que supuestamente enfrió al rival y por cambiar de lugar terminó ganando. ¿Pero por qué lo permitieron? Sí, pero claro. ¿Qué sé? Son cosas. Eso fue recontra. Esas, cosas pero de eSport. No debería ganar, porque en realidad mucha gente se enojó de que prácticamente enfrió, que en el momento en que se cambiaron no hubieron cosas. Es un momento anti-esports. Quiero que entiendan cómo evolucionó, voy a decirlo rápidamente. En los Spike TV, juego del año 2013, Madden NFL 2004. O sea. Y había varios juegos buenos ese año. 2004 tenemos San Andreas, GTA San Andreas. Tenemos en 2005 Resident Evil 4. Bien. 2006 Oblivion de Death Scroll. Bien. 2007 BioShock. Bueno, bien, la calle no Caffrey. Sabor por el Madden. 2008 claro, primero GTA 4, que sí, bueno, 2009 Uncharted 2, que fue el primero que yo vi. Uh-huh. 2010 tenemos a Redemption, sí. Va a ganar. 2011, perdón. Tenemos a Skyrim. Bueno, bien. 2012, The Walking Dead The Game, cuestionado en su momento. Y el último 4, tuvimos en 2013 GTA V. Pero empezaron con mal. Bueno. Listo, vamos al sorteo. Vamos al sorteo porque la gente también estuvo opinando para ganar los juegos que sorteamos. Ellos nos tenían que decir que cuál era para ellos el videojuego del año. Bien. Tenemos bastante gente que ha comentado, que lo hemos dicho a través de... Sí, a Tommy no lo puse porque está acá. Sí. Hola. O sea, Tommy, ¿cuál habías puesto vos? Redemption. Muy bien. Lo dijo con una cara de feliz. Así que vamos con el sorteo. Sí, lo digo que hay lista, pero salían al final. Claro. Vamos al sorteo, sí. Un ganador que hace mucho que no ganaba, Momia, primero. Segundo, Bruno Fernández. Muy bien, entonces vamos a estar comunicando con ellos. El primero, que es Momia. Fernando Jofre, va a elegir cuál de los dos tienen para elegir, que eran el de Last Day of June y Lost Castle. Y el segundo se va a quedar con el que sobre, porque somos así. El segundo se va a quedar con el que sobre. Así que bueno, ¿alguien le quiere mandar saluditos a alguien? Porque nos estamos despidiendo. Solamente a la gente que no lo sigue por Discord, que se suma al Muy bien. Discord. Yo le mando saludo a Guille que está escuchando. Ah, Guille. Ah. Y además, bueno, sintonícenos todos los sábados a las 19 horas. Esto fue Gamer Combate. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y cualquier red social donde estemos. Como Gamer Combate. Recuerden que estamos subiendo los videos junto a Super Cartucho y Gamer Combate en nuestro canal de YouTube, también de ellos. Todas las entrevistas que estuvieron haciendo, como la de Chacho haciendo entrevista a la gente de Nintendo Argentina, que estaba rotísima la voz de él. Gracias por comentarlo. Lo demás también o por ejemplo Tommy, que le estuvo haciendo la de SteelSeries. Bien, ¿de qué? SteelSeries. Y por ejemplo, se viene otra, sí, se viene otra, una marca. Se viene otra de Magic con Pablo Lescano. Esa me contó por Chacho y me cagó en risa lo que estuviste haciendo. Y por ahí cuando deje de colgarme con la edición de video voy a hacer un bonus track de dinosaurios. Sí, el de dinosaurios estuvo muy bueno. Así que bueno, le dejamos muchos saluditos y lo dejamos con el OST de Final Fantasy XV. Escúchenlo, la primera parte, la segunda, cuando sea. Hasta luego. Thank you.